La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos, en realidad es la mañana del viernes 2 de octubre, estamos grabando nuestro programa para que salga mañana sábado. Ustedes saben que a veces, por cuestiones de nuestros invitados o nuestras, grabamos nuestros programas. Y hoy tenemos un invitado que nos trajimos desde Tucumán, porque tanto que se habló de Tucumán, nosotros queríamos tener, no es tucumano, nacido y criado, pero casi, criado, digamos, porque está de los 8 años viviendo allí. Y bueno, es un pequeño lujo que me puedo dar porque es invitar a un amigo y una persona que respeto y quiero mucho, que es Fernando Costange. Gracias por venir, Fernando. Gracias por la invitación. Fernando, entre muchas otras cosas, es profesor en la Universidad Nacional de Tucumán. Y yo lo conocí hace unos 10 años, creo, ¿no? En 2005, por ahí. Cuando él estaba coordinando proyectos de trabajo con jóvenes adultos en la unidad de número 5 de Villa Urquiza, ¿no? En la cárcel de Villa Urquiza de Tucumán, que luego la hemos escuchado nombrar, por ejemplo, por lo que allí sucedía en la dictadura, por casos, digamos, durante la propia época de la dictadura, pero que en ese momento, desde la Secretaría de Derechos Humanos, donde yo trabajaba, también nos llegaban casos de violencia institucional en democracia, que es de lo que hablamos tanto en nuestro programa. Fernando ahí estaba desarrollando un proyecto hacia los jóvenes adultos. Él es fundador también de aquel proyecto se llamaba Nuevos Territorios de Expresión. Así es. Y también es fundador de OIRSE, que quiere decir Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Rehabilitación Santa Esther, que es el nombre de la cárcel de mujeres. El nombre eufemístico. Claro, no usan la sigla porque la sigla sería IRSE, claro. Instituto de Rehabilitación Santa Esther, y parece poco apropiado para una cárcel. Y es un nombre que si uno lo escucha y no conoce mucho el tema, por ahí piensa que es de rehabilitación, claro. Qué sé yo, de gente que tiene problemas en los huesos o qué sé yo, pero es una cárcel. Bueno, vamos a conversar de varias cuestiones y de varios casos de los que hemos tenido noticia en la semana. Uno de ellos, justamente, es que Andes, que es una institución de derechos humanos de Tucumán y de Jujuy, se presentó como querellante en la causa de un joven torturado por un policía en la comisaría de Villa Obrera, en Tafí Viejo. Un caso que tomó estado público porque un video, ¿no?, de donde se ve a un policía sopapeando y pegándole, insultando y humillando a un joven adolescente. Bueno, fue publicado esta cosa rara, ¿no? Fernando, vos que sos experto en comunicación, de que cada tanto aparezca un video, ¿no? Donde se ve policías torturando personas privadas de libertad. Pero cuando no se ven los videos, pareciera que la situación no existe, ¿no? No pasa nada. ¿Qué pasa con la policía de Tucumán? Y bueno, la policía de Tucumán ya tiene varios... bueno, acordémonos primero que Tucumán fue gobernada por Bussi, uh-huh, después de la recuperación de la democracia. O sea que padecimos a Bussi dictador y padecimos a Bussi gobernador por elecciones libres, ¿no? Uh-huh. Y todo el aparato policial heredado de la dictadura, bueno, estaba alineado con prácticas y con ideologías, y también hay que decir que la sociedad tucumana, uh-huh, mira para otro lado. Y entonces aparecen estos videos cada tanto y la gente se escandaliza y se horroriza, pero no solo videos. Se quemaron 11, 12 presos en una comisaría, una cosa espantosa, uh-huh. Entonces, bueno, pero el resto del tiempo la cosa tiene... Y cuando aparecen los videos, encima aparece otro asunto, que es de qué época son, se está investigando a ver de qué época son, y el jefe de policía no logra identificar al policía que está torturando. Ah, entonces aparece toda una investigación arqueológica sobre el video. Y después parecería olvidarse, pero en el día a día la policía es así, o sea, los casos de contravenciones, los casos de tortura en comisarías y la vida diaria dentro de las cárceles es siempre con formas y métodos totalmente incompatibles con los derechos humanos, con los tratados internacionales. Eso es así y la sociedad, difícil hablar de la sociedad, pero bueno, buena parte de la sociedad tucumana mira para otro lado. No causa ninguna sorpresa cuando alguien pide más cárceles. Uh-huh. Parece que hay que pedir más cárceles, ampliar las cárceles. Y nadie piensa en hacer que sean lugares para seres humanos las cárceles que están ahora. Y aquí insistimos en este programa mucho sobre esta cuestión de que una parte importante de la sociedad justifica y habilita estas prácticas. Yo pensaba probablemente cuando aparece un video, una parte se escandaliza y otra parte dice, bueno... que aprenda, ¿no? Unos sopapos no hacen nada. Digo, estos discursos aparecen todo el tiempo en los comentarios de los medios. Bueno, es el tema. Espantan a veces, el ¿no? El comentario, el mecanismo de comentario de lector de los periódicos en línea. En Tucumán es el periódico prácticamente monopólico, La Gaceta, que habla de cuando en sus notas. El diario La Gaceta habla de el ex gobernador Antonio Domingo Bussi, uh-huh. el general. O sea, a los genocidas los trata con unos eufemismos y una consideración y respeto impresionante. Pero después habilitan estos foros de lectores, supuestamente moderados, donde se puede hacer apología del delito y decir, bueno, se quemó uno, cómo no se quemaron todos. Uh-huh. Y yo digo que esa es la verdadera línea editorial del diario. Uh-huh. O sea, que es una forma de hacer una línea editorial sincera, sin necesidad de firmarla y hacerse responsable, sino que la dejan como a través de los lectores. Porque sí hay moderación de esos comentarios. Yo alguna vez comenté cosas que me las moderaron. Moderar es una... fue mismo de uh-huh. censurar, me las borraron, y veo que se dejan otras cosas uh-huh. Impresionantes. Y algunas veces dice, bueno, es un foro que nadie lee, no hay que participar, no hay que dar una batalla en estos foros. La verdad que parece que fueran todos los comentaristas seleccionados por sus formas no democráticas, no respetuosas de derechos humanos, del debido proceso, de la presunción de inocencia. Es muy fuerte, pero yo creo que es la línea editorial verdadera del diario y que la sociedad la mira sin ningún problema. ¿Y a vos te parece que, estoy pensando... cuento una cosa autorreferencial, pero para hacerte una pregunta, ayer yo publicaba un tuit acerca del juicio que se está haciendo en Quilmes por cuatro adolescentes menores de 18 años que en septiembre de 2004, un caso que ya hemos comentado aquí, fueron dejados quemar vivos. Primero se los golpeó, el caso es horrible porque empieza una provocación donde un policía le dice a uno de los chicos que su hermanita había muerto de 2 años, el chico enloquece de dolor y empieza a patear y a gritar. Y como excusa, digamos, por ese tema, se reprime y luego los chicos, como hacen muchas veces, como la única manera de ser escuchados, prenden fuego a un colchón y se los deja, no se les abre la... Entonces yo retuiteé una invitación a marchar por ese caso en Quilmes. Y una persona, X, me dice, ¿y qué habrán hecho las criaturitas? Entonces... Claro, el dilema, hay que debatir con las personas que piensan que hay algo que justifique que dejes quemar vivo a alguien. Sí, hay que debatir, sí hay que debatir. Es con esas personas con las que hay que debatir. Fernando suele debatir con y mucho tiempo vía las redes, ¿no? Es que, debatir con los que ya estamos convencidos no tiene ningún sentido. Hay que hacer docencia... con el tipo que piensa, a ver, los derechos humanos. Ah, y ahora vienen los derechos humanos a reclamar cuando están se quemaron, pero cuando estas criaturitas mataron a otras. Los derechos humanos son gente que viene, son humanizados como personas, son unos personajes. Los derechos humanos, ¿qué van a decir ahora los derechos humanos? Y nadie entiende que, mucha gente no entiende que los derechos humanos no son un premio al buen comportamiento. Uh-huh. O sea, son una base de derechos para los peores también. Uh-huh. O sea, son por las condiciones de ser humano. El hecho de ser humano te habilita a tener esos derechos. Parece una cosa muy obvia explicarla en este programa y delante tuyo, pero eso es lo que hay que ir a explicarle al tipo que dice qué habrán hecho antes. Porque hay que volver ahí a decir, mire, no hace falta portarse bien para tener derechos. No hace falta... los derechos son inclusive para los peores de nuestra sociedad. Y eso es lo que estamos defendiendo, sin hacernos cómplices de la violación. Claro, sin premiar. Parece que cuando uno planteara, no está bien torturar o no está bien dejar quemar vivo a alguien, estuviera diciendo, hay que premiar si esa persona eventualmente, porque en ese caso además había un chico que estaba detenido por error, pero yo pensaba, no hay que rebajarse a explicar lo que cada uno había hecho, en todo caso, porque hubiera hecho lo que hubiera hecho, no hay manera de justificar que se deje quemar vivo a alguien, ¿no? Pero hay que explicarle esto, o sea, ¿qué me importa lo que haya hecho? Y explicarle por qué. Parece que cada tanto volvemos atrás a estas cosas. Bueno, hablábamos recién fuera de micrófono de las elecciones y el derecho a votar. O sea, hay que volver a explicar que los obreros o los pobres o los que no tienen escuela tienen derecho a votar. Hay que volver a explicar cosas como muy elementales y que con todos estos años de democracia también han aparecido con más sinceridad las expresiones más oscuras de nuestra sociedad, que no son tan minoritarias como uno quisiera o querría, ¿no? Bueno, vos traes el tema de las elecciones y también en estos días hemos estado cruzándonos o compartiendo opiniones vía Facebook, porque justamente esto de volver, ¿no? En algún punto parece que volvió la idea del voto calificado, ¿no? Sí. Digamos, en estos días un importante, uno de los, no sé si en este momento es el presidente, pero es integrante de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalia Vía, se le hizo un reportaje creo que en el Diario de la Nación, donde el planteo es, hay provincias que no están preparadas para votar. Yo me acordaba cuando en el menemismo se hablaba de las provincias inviables, ¿no? Como que, digamos, como unidades territoriales que son inviables, ¿no? Entonces, ¿qué hace? No sé, habría que hacer una secesión, sacarlas del país, o bien, no sé, transformarlas en improductivas. ¿Qué pasa con...? Y yo recuerdo que vos planteaste varias cuestiones con respecto a este discurso, ¿no? De los tucumanos somos brutos, que no o quienes vivimos en Tucumán no podemos ni votar, ¿no? Contame un poco... Bueno, hay una mirada... con todo respeto, estamos en la capital. Yo no soy porteña, así que diga lo que quiera, soy quilmenia. Estamos en la capital de Buenos Aires, pero bueno, hay una mirada porteña muy, muy ignorante y despectiva hacia el interior, o sea, muy irrespetuosa, ¿no? Y uno hasta políticamente le puede decir, mire, mientras ustedes tienen a Macri hace no sé cuánto tiempo, bueno, nosotros venimos del Tucumán, donde teníamos el sindicato más grande del país, la FOTIA, ¿no? Donde sindicato del trabajadores de las trabajadoras de la industria azucarera, ¿no? Y tenemos dirigentes que fundaron la CETERA, un poquito más de respeto. Pero bueno, es interesante esta cosa de... hay una falta de respeto por la voluntad de un tipo que puede recibir un bolsón. Un bolsón, la gente no es idiota, un bolsón de comida, lo agarran, es una práctica de una porquería, pero lo agarrás. A mí me parece una porquería porque son fondos públicos con los que se pagan esos bolsones, ¿no? Básicamente, como herramienta electoral, es una cosa que es una cosa ilegal. Pero de ahí a pensar que es suficiente para conquistar la cabeza del que recibe ese bolsón, hay que tener como mucha falta de respeto por la autonomía de ese ser humano. Un bolsón de esos es una bolsita, ya la palabra bolsón le queda grande, que le alcanza para una semana. El tipo sabe a quién le conviene votar y a quién no, y si hay tres bolsones de tres partidos, los recibe a los tres. Y con mucha liviandad se lo considera un tonto que por el solo hecho de haber recibido esa dádiva está ya obligado a votar al partido que se lo dio. Uh-huh. Y no se considera un tonto al tipo de clase media o al que emite estas otras opiniones, de que esto convierte ya a la elección en un fraude, o que cuestiona el sistema electoral de Tucumán. Eso se cuestiona en todos lados, el sistema electoral de Tucumán, sin tener idea de cómo funciona el uh-huh. sistema electoral. Mira, déjame que te cuente rapidito. El sistema electoral lo que ha producido es una gran participación, uh-huh. ya tan grande que se hace complicada, pero básicamente el sistema es de acoples, ¿no? Que es, yo puedo formar un partido vecinal y me acoplo a la candidatura para gobernador y vicegobernador de un partido más grande. Uh-huh. Ese es el acople. No estoy obligado a presentar lista completa. Uh-huh. Uno podría decir, bueno, favores, si yo tengo un proyecto en mi barrio, puedo armar el partido en mi barrio, ¿y por qué no? Uh-huh. Lo que pasa es que después es tanta la dispersión, es una dispersión de candidaturas, no es una dispersión de ideas. Claro. Entonces, todo es gente, nombres, candidatos. Pero bueno, es el derecho a participar en una elección y ser elegido. O sea, y eso genera en una elección la elección más fiscalizada del planeta. Eso ni hablar, ¿no? Decenas del planeta. Pero además una cosa, y después vamos a continuar conversando, pero además el cuestionamiento al clientelismo o a la Bolsón o lo que fuera, en esta ciudad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, globos, pochoclo con el color amarillo, ni hablar de las promesas absurdas, pero digo, ese clientelismo no se ve como clientelismo, ¿no? Todo lo que todo el merchandising que ha repartido Rodríguez Larreta y Macri en las últimas elecciones, objetos, ¿no? Que la gente hace fila para llevarse una bolsa de pochoclo. Y después, como vos decís, obviamente, si quiere, el globo lo llevará el nene y jugará con el globo y la madre o el padre votarán a lo que quieran. Pero claro, como acá es la clase media la que adquiere o recibe esas cosas, no sé, su voluntad no estaría viciada. Pero yo me arriesgo, audazmente, a pensar que el tipo de clase media es capaz de votar en contra de sus intereses. O sea, decir, acá hay que reducir el gasto público, y él piensa que reducir el gasto público va a ser un ahorro para él. Y a lo mejor reducir el gasto público significa que le van a reducir su sueldo, sí, o lo van a echar. Su hijo no va a poder ir a la universidad. Entonces, uh-huh. Pero eso no es habilitado como uh-huh. ciudadano. Y el pobre se le desconfía que porque recibe el bolsón no va a pensar que le interesa a su clase social para un gobierno. Bueno, porque es la chusma, ¿no? O sea, sí. Es volver a pensar aluvión zoológico, sí. Chusma. Cabecita podemos usar negra. Muchos ejemplos parecidos. Yo sé qué viento que pasa ya nunca sabe volver. Yo sé que el viento es del monte, como es mi copla también. Yo sé que el viento es del monte, como es mi copla también. Ocasiones sopla el viento por entre el cañaveral, se endulza, se vuelve copla y le canta Tucumán. Se endulza, se vuelve copla y le canta Tucumán. Quizás un día se encuentre en una zamba por ahí, copla y viento viento y copla, camino de la arena. Copla y viento, viento y copla, camino de Tucumán. Vientito de los alisos, hay viento del Guayacán, celeste aire de los Tarcos, viento rojo del Ceibal, celeste aire de los Tarcos, viento rojo del Ceibal. Cuando el viento sube al cerro, puro cielo y soledad, para no volverse olvido, se queda en el apachá. Para no volverse olvido, se queda en el apachá. Quizás un día se encuentre en una zamba por ahí. Copla y viento, viento y copla, camino del arenal. Copla y viento, viento y copla, camino de Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Si salía, le habríamos pegado, no matado, dijo un vecino. Un chico de 16 años, señalado como presunto ladrón, murió calcinado luego de que vecinos incendiaran anoche su casa en Ugarteche, en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza. Uno de los vecinos que participó del incendio habló sobre el joven fallecido y dijo, comillas, no entiendo por qué no salió. Si lo hacía, le habríamos pegado, pero no matado. Y agregó, no fue intencionalmente. El muchacho estaba abajo de la cama. Nadie sabía que estaba adentro. Nosotros queríamos que se vayan. Por eso incendiamos las casas. La noticia publicada por Cadena 3 Argentina tiene una volanta que dice Pueblada en Ugarteche y sigue describiendo este caso en el que unos vecinos afirmaron que si la justicia no los escucha van a trasladar los reclamos a la oficina central en Luján de Cuyo. Hoy a las 20, estas noticias del 30 de septiembre, hace dos días, tres días, habrá una manifestación en las rutas 15 y 16 en reclamo por la falta de iluminación y seguridad en la zona. Según indicó a Cadena 3, el comisario del distrito, Víctor Loyola, un grupo de vecinos cortaba anoche el cruce de las rutas 15 y 16 para exigir más seguridad. Comillas. Acudimos para tratar de dar solución y cuando estábamos allí, se enteraron que estaban robando una vivienda. La gente que habíamos calmado se enardeció y entre unas 30 personas fueron a la casa del autor del robo y le prendieron fuego, detalló Loyola. Un adolescente quedó atrapado en su casa durante el incendio y falleció ayer mañana en el hospital regional, producto de las quemaduras. La fiscal Claudia Ríos, que investiga la muerte del muchacho, aclaró a Cadena 3 que hay que esperar los informes de policía científica y bomberos para dar más precisiones. En tanto, el fiscal de instrucción Galdo Andreoni, quien lleva adelante la causa del robo a la vivienda, precisó a Cadena 3 que la policía detuvo a 5 personas. Yo investigo el robo, que fue denunciado en el momento de la marcha, que mientras realizaban la protesta por inseguridad, efectivamente unos ladrones ingresaron a robar a un lugar cercano y provocó la reacción de los manifestantes. La víctima del robo, Eufrasia, contó a Cadena 3 que en su casa funciona un kiosco. Se llevaron la computadora, el televisor y una máquina de cortar fiambre, la caja con la plata y la balanza. La policía, termina la nota de Cadena 3, logró no solo aprehender a los delincuentes, de los cuales tres son familiares, entre ellos el joven fallecido, sino que recuperó los elementos sustraídos. Estamos con Fernando Costange justamente hablando de cómo los medios presentan, algunos medios presentan las noticias, y en esta noticia podríamos horas, ¿no? También ahí, para trabajar con alumnos, con docentes, ¿no? Tela para cortar. Desde llamar pueblada a esto. Pueblada como una manifestación legítima, uh-huh. Movida por los más nobles ideales del pueblo, ¿no? Uh-huh. Un asesinato en banda uh-huh. a un pibe que está escondido bajo la cama. Lamentablemente se va naturalizando. Yo creo que hay que dar una pelea en cada palabrita, y en eso también te admiro mucho a vos, Claudia, que no te cansás de discutir, pero bueno... con una naturalidad, el periodismo habla de los malvivientes, uh-huh. los malhechores, y... La etiqueta linchamiento en vez de homicidio alevoso, sí, ¿no? Sí, 30 personas no. Pateando cabezas. O justicia por mano propia. Uh-huh, Bueno, empezando cuando se habla de hacer justicia. Yo creo que ahí también hay un retroceso hacia atrás, el concepto de justicia... asociado a la venganza. Yo escucho, inclusive esto de darle la palabra permanentemente o buscar que un juicio dé la satisfacción plena de las víctimas, desde lo sensible de uh-huh. las víctimas, no desde lo racional, desde lo sensible. Bueno, por lo menos se hizo justicia, uh-huh. nosotros estamos pidiendo justicia, o sea, y le pregunta si está satisfecho con una condena, no sé, gigante. Claro, nunca va a estar satisfecho, porque, uh-huh. bueno, pero a mi hijo no me lo devuelve nadie, ¿no? O sea, esta cosa de, en vez de, yo aclaro, no me presentaste que no soy ni abogado ni experto en cuestiones legales, ¿no? Soy ciudadano, un ciudadano interesado en estos temas, pero... hay que sacar el proceso de impartir justicia. Uno se lo imagina como un proceso imparcial, donde no uno quiere quedar absuelto y el otro quiere que sea condenado. Y bueno, el resultado tiene que ser imparcial. No tiene que ser a plena satisfacción de una de las partes. Eso es lo que aparece con esto de justicia por mano propia y que tranquilamente le otorga al periodismo el carácter de justicia. Uh-huh. Y además la legitimación de este discurso de si salía le pegábamos, no lo matábamos, no fue intencional, prendemos fuego una casa, sí. Pero sin que el periodista diga nada sobre eso, bueno, ¿no? Digamos, el discurso está presentado así y eso también es legitimante. En una población, en un pueblo, en la calle, pero pasa lo mismo y mucho más grave en una cárcel, cuando se le echa la culpa a los que se quemaron dentro de la cárcel, y bueno, pero ellos se prendieron fuego, ellos prendieron fuego a los colchones, o sea, no hay una cosa de hacerse cargo desde el Estado, que eso no puede suceder en una institución de cierre. Exactamente. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Seguimos con Fernando Costange, que es profesor en la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Profesor de qué materias? Yo enseño guión y narración y comunicación televisiva. Ahí va. Y ha coordinado proyectos de nuevos territorios de expresión en cárceles. Entonces, ahora quiero que hablemos un poquito de aquella experiencia que a partir de la cual nos conocimos, y sobre todo el teatro, la famosa obra La Casa de Bernarda Alba en la cárcel de mujeres. Contanos un poquito aquella experiencia. Era un proyecto maravilloso. Uh-huh. O sea, yo me enteré por el diario porque buscaban personal, como había tenido alguna experiencia de capacitación en las cárceles, me presenté y gané un concurso. Como 14 personas me entrevistaron, era de la Unión Europea, los fondos, y trabajaba, estaba coordinado por el Ministerio de Educación de la Nación, era un proyecto, Comunidad Europea, Educación de la Nación, Educación de Tucumán, Seguridad de Tucumán y el Ente Cultural de Tucumán. O sea que era una multiinstitucional. Y el objetivo del proyecto era hacer una obra de teatro durante un año en dos cárceles, una creación colectiva, pero con talleres de escenografía, de música, de teatro, por supuesto, hacer los vestuarios, el maquillaje, fotografía. Era llevar el teatro, desembarcar con talleres en dos cárceles, una de jóvenes adultos, de varones, y una de mujeres. Y cada cárcel tenía su profesor de teatro. Bueno, finalmente no hubo todos los talleres de vestuario, de maquillaje, y lo único que estaban eran los profesores de teatro, que al final quedó en pie uno de los profesores de teatro, Mariano Quiroga, con el grupo de mujeres, que a pulmón y de cabeza dura íbamos todos los jueves y sábados a la cárcel de mujeres y se ensayaba la obra, que primero iba a ser una obra colectiva y después Mariano, el director, dijo no. Cuando le pedimos a las mujeres presas que propongan temas, nos devuelven el reflejo de lo que creen ellas que la sociedad quiere escuchar de ellas. O sea, discursos del tipo, cometí un error y ahora quiero una oportunidad porque me voy a portar bien. No nos cuentan lo que las está atravesando, nos cuentan lo que se supone que ellas suponen que queremos oír. Dijo Mariano, no, esto no va esta cosa de creación colectiva, así no va. La casa de Bernarda Alba, Lorca. Yo conocía la obra, pero la verdad que muy por arriba, o no la había pensado tanto. Es una obra, qué genio Lorca este. Porque lo hizo describiendo un pueblo de España rural y la opresión de una casa de una viuda que tiene a sus hijas con cadenas. Pero es la cárcel, es perfecto. Bueno, las presas decían esto, parece que Lorca, el gran Federico, lo hubiera escrito para nosotras. Y se apoderaron del texto de Lorca porque era el de ellas, era el texto de ellas. O sea, no quiero salir, no quiero que vivir bajo estos techos, quieren el amor. Bueno, impresionante cómo crecieron estas actrices presas hasta el día que se tenía que estrenar la obra. Estamos hablando del año, perdón, para ubicarnos, estamos 2005, hablando del año 2009. Ah. 2009. Y se prohibió la obra. El gobierno de Tucumán prohibió la obra. Se echaban la culpa unos a otros, el Ministerio de Educación, al Ministerio de Seguridad, pero el asunto es que tocamos todas las puertas. A ver, explícalo bien. Sí. Estaba, el día que estaba... El día del estreno. ¿No? Imaginen todos nuestros oyentes, gente que se prepara, actrices, director de teatro, organizadores, para estrenar una obra que se iba a estrenar en la cárcel. Era el preestreno. No. El preestreno era dentro de la cárcel. Este que se previó fue el preestreno. Okay. Porque el estreno estaba previsto en un teatro público. Así era el proyecto. El proyecto pretendía, decía cosas maravillosas como transparentar los muros de la cárcel y comunicar el adentro con el afuera. Era maravilloso. Hermoso, era soñado. Maravilloso, sí. Entonces había fecha para un teatro público. Y este era como un ensayo público también, un preestreno dentro de la cárcel para las demás internas que no participaban de la obra, para los familiares, invitados especiales, jueces. Yo he hecho una lista de 60 invitados especiales, que te voy a quedar los nombres, los DNI. Y esa fue la que suspendieron. O sea, nunca se estrenó. ¿Y cómo fue la suspensión? Digamos, ¿te avisaron unas horas antes? No, me quedé en la puerta de la cárcel y me dijeron, usted no puede entrar. Y el director dice, nuestras actrices están adentro. Sí, pero usted no puede entrar. Impresionante. No, fue muy violento. Fue muy violento. Pudimos grabarlo en video, hicimos un documental sobre eso que está en YouTube. La cárcel de Bernarda Alba se llama, no la casa de Bernarda Alba, sino la cárcel de Bernarda Alba, se puede ver en YouTube. Paso el chivo de paso. Perfecto. Que ganó premios internacionales y todo, ¿no? El asunto es que nos prohibieron estando en la puerta. Pero Fernando, ¿por qué pensás que pasa eso? A ver, pasó porque algunas de las actrices estaban involucradas en hechos particularmente conflictivos en Tucumán, pasó por el miedo al al escándalo público de que ¿qué te parece? Todas son actrices famosas, todas son actrices famosas por sus causas, ¿no? Agrandadas por los periódicos. Y Tucumán es chico y a las mujeres en particular se las demoniza tremendamente, porque parece que suena pintoresco escribir. Bueno, hay un periodista que escribió Mujeres Asesinas, todo un suplemento. Estaba la serie esta de televisión, Mujeres Asesinas. Uh-huh. Entonces se cuelgan de eso para estigmatizar de manera pública y espantosa a las mujeres presas de Tucumán, que además son recurrentes. O sea, vuelven a recordar el delito de hace 10 años y a exponerlo. Eso es parte del escándalo, pero yo creo que es mucho más chiquito. O sea, me encantaría sentirme importantemente censurado por algo muy transformador. Estábamos cerca de algunas elecciones y yo creo que alguien dijo, no, ¿qué vamos a hacer una obra de teatro en la cárcel? Y si sale bien, nos van a criticar porque ¿qué estamos llevando el teatro a la cárcel? Y si algo sale mal, se resbala un juez y pisa una cáscara de banana y se golpea, ¿para qué poner tema carcelario en un contexto electoral? Suspendamos esto, ¿no? Y yo me puse medio furioso porque tenía un contrato y tenía un compromiso con estas mujeres. Cuando nosotros llegamos a la cárcel con este proyecto de teatro, nos daban la espalda, dijeron, estos no vienen más, vienen hoy. ¿Cuántos proyectos vinieron? ¿Cuántos? Porque lo más grave que hay en la cárcel es la discontinuidad. No hay ninguna previsión ni para qué va a suceder en ese día. Todas las reglas pueden cambiar. Si te dejan ver televisión, después no te dejan ver. Si te dejan recibir visitas de esta manera. Es muy arbitrario. A mí lo que más me impresionó de la cárcel, digresión, es la falta de reglas de juego. Porque dice, bueno, estas son las reglas de juego, me adapto y dentro de esto tengo resquicios para hacer tal y tal cosa. ¡Pum! Me las cambiaron, no están escritas, no se pueden apelar. Estoy hablando para el ciudadano libre e inocente de todo, ¿no? A mí me ponían reglas que me las cambiaban. Es que era el funcionario del Ministerio de Educación, de la Unión Europea, bla, bla, bla, del proyecto de teatro. Bueno, la cuestión es que se prohibió sin dar ninguna explicación, y no pudimos ni siquiera consolarnos, darnos un abrazo con las actrices que les prohibían la obra. Y así pasamos muchos meses sin contacto ni telefónico. O sea, nos bloquearon todo el lazo afectivo que habíamos armado los directores con las actrices. Y nos encaprichamos. Y apareció gente joven a apoyarnos, apareció un abogado joven, apareció un estudiante, apareció todo un grupo de solidario. Y empezamos a recurrir a los jueces y a pedir permisos. Algunas tenían una dos causas, había que pedirle permiso a dos jueces distintos. Te metiste en un mundo que claro, empezaste a descubrir, claro, ¿no? Y después a ver cómo, teniendo el permiso. El permiso del juez era para que salgan las internas a ensayar afuera, en un reducto, en un sitio de la Universidad de Tucumán, que es federal, y que no podía prohibirnos nada a la provincia de Tucumán. Uh-huh. Entonces, con la universidad y con los jueces, hicimos lo que la provincia no quería que hagamos, que es ensayar y estrenar la obra un año después. El 13 de junio de 2010 se estrenó la obra en un teatro público de la universidad, que es un teatro gigante, el Teatro El Verdi de Tucumán, y hubo 800 personas que además pagaron entrada. O sea, se ganaron plata la cinterna con la obra y se grabó, y fue una cosa magnífica, ¿no? Y nunca... te fuiste con una de ellas a España, después, ¿no? Un festival, claro, de teatro. Después, como habíamos grabado esta película, que era una denuncia contra la censura, la presentamos en un festival internacional de género y derechos humanos. Sí, así era. Festival Internacional de Cine Documental de género. Y fue seleccionada, y la organización del festival decía, bueno, puede venir el director y uno de los actrices. Y yo le digo, pero miren, mis actrices están presas. Fuimos a pedir a los jueces permiso para que una muchacha condenada a 15 años, cumpliendo su condena, viajara. Y viajé con ella sin ningún tipo de custodia, y fue maravilloso para ella. Bueno, el viaje más largo que había hecho era una vez que habían la habían acusado de ser líder de un motín, la habían transferido a otra cárcel a 100 kilómetros dentro de Tucumán, la cárcel de Concepción, y esta vez venía a Buenos Aires. En un día sacamos el pasaporte, sacar el pasaporte de una persona privada de libertad, y viajamos a Madrid, que era, y era en Soria, España, era el festival. No, eso fue maravilloso, fue en 2011 el festival, y sí, ganamos un premio encima con la película, así que fue una reivindicación. Si el proyecto tenía objetivos de visibilizar y lo prohibieron, la prohibición logró cumplir bastante esos objetivos de visibilizar. Sí, gracias a tu persistencia y la de un grupo de cabezas duras que no se amilanaron frente a esa prohibición. ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros, otros de bellas razones, algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y tantos de la presencia de esqueletos y escorpiones, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros que alega en todas las lenguas de gloria de esto y del otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, édenes de vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía? ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos, dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión, mañana la de fundar el hombre con su razón, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, rompamos la telaraña, señores, bajo la tierra la muerte queda sellada, y a todo cuerpo en silencio el tiempo lo vuelve nada, mamita mía, mamita mía. Bueno, Fernando, ¿por qué elegiste esta canción? Bueno, es una canción que me impresiona, es de Violeta Parra. La música la puso su hija Isabel Parra, que es la que la canta. Uh-huh. Y me impresiona la crudeza y la frontalidad con que analiza el tema de las creencias. Es Valentina Tereshkova, una cosmonauta soviética, uh-huh, que es la primera mujer que puede ver la Tierra desde arriba, o que puede ver, el que va al cielo, ¿no? Uh-huh. Entonces le pide Violeta Parra que le explique que no hay tal mansión, que no existe el paraíso ya en el cielo, es muy, muy, muy concreto. Y bueno, de las religiones usadas para someter y para atemorizar, ¿no? Que estamos en la cocina del miedo. Uh-huh. Muy denunciada, eso, y muy pionera. Esto es una canción del año 63. Claro. Y me gusta mucho esa canción. Y la otra que elegí antes es la del Chivo Valladares, uh-huh, cantado por el Mono Villafañe, que es un cantante tucumano fuera de serie. Fernando, estábamos hablando recién de esa maravillosa actividad que ustedes hicieron en la cárcel de mujeres, de cómo se plantaron y se fueron enfrentando obstáculos. Yo pensaba que hay, y antes hablábamos también de discursos, hay un discurso que es el discurso además legal y constitucional de las cárceles son para reinserción, pero luego cuando se plantean actividades que están pensadas en términos de reinserción, ¿no? Digamos que un conjunto de mujeres lea una obra de teatro que por ahí nunca en su vida habían ni escuchado hablar de García Lorca, que hagan teatro, que piensen como algo distinto a delincuentes, sino como actriz. Bueno, todo eso se aborta, se corta, se prohíbe. Pensaba también en cuando Ortel fue director del Servicio Penitenciario Federal y planteaba actividades culturales y eso generaba escándalo. Entonces, y también pensaba en que, vos recién decías, lo que más me asombraba de la cárcel era cómo te cambian las reglas, la arbitrariedad. Me acuerdo, habíamos hablado una vez de la ropa con que se puede entrar, con que no, la comida que se puede entrar. Y me parece que a vos te pasó y al conjunto de gente que trabaja con vos, que uno cuando entra en la cárcel y empieza a conocer eso, después es muy difícil salir de, ¿no? No, digamos, no, no. ¿Te pasó eso? ¿Cómo hay gente? Pensando en nombremos por ahí a Ana María Tienza, ¿no? Tienza. Varias de las compañeras, Laurita Ocampo, digamos, un montón de compañeras compañeros. Es muy difícil salir ese tema. Mm. Nos reunimos en reuniones sociales y no sabemos cómo hay gente que habla de temas tan ridículos que no son la cárcel. Y no podemos dejar hablar de otro tema. Pero bueno, y yo creo que sobre eso también hay que hacer docencia, ¿no? Alrededor de uno, por lo menos. Esta cosa de la confrontación, cuando se habla de la inseguridad, esta cosa de plantearlo, hay una propaganda ahora circulando de masa, de la lucha contra el narcotráfico y de meter el ejército en los barrios. Terrible. Pero una locura de plantear un otro. Que no es un par mío, ¿no? Esta gente que va a las cárceles, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que se pudran en la cárcel, que no salgan más. Y hay que explicar que esa gente va a salir y que tiene derecho a salir, ¿no? Habría que hacer un eslogan, ¿no? Combata la inseguridad. Dele trabajo en blanco a un ex convicto, ¿no? Porque, dame los antecedentes. ¿Estuvo en la cárcel? No. O sea, ni dentro de la cárcel lo que vos decís. Los principales pilares, digamos, de los mecanismos estos, reinserción, reeducación, que están cuestionados, pero afecto, trabajo y educación, y son las tres cosas que no hay en la cárcel. Justo los pilares de cualquier sistema de reincorporar a una vida ciudadana, a alguien que violó reglas, no, eso no hay. No pueden votar. No pueden manejar dinero. Tengo un amigo economista que dice, ¿cómo están condenados a robar? Si no pueden manejar dinero y no pueden apostar. Si la base del sistema capitalista es apostar, esos chicos van a tener que seguir robando. Qué interesante, porque claro, es una mirada de alguien, digamos, desde su profesión o desde su mirada, claro, ¿no? ¿Cómo no digamos, en el mundo libre dinero? Tenés que trabajar con dinero y tenés que... Bueno, asumir riesgos, que es una manera de... Y después pasa, creo que pasa con los agresores sexuales, que son muy hábiles para adaptarse a la buena conducta que exige la cárcel. ¿Y cómo dice que tenía buena conducta? Es que la buena conducta dentro de la cárcel no es la buena conducta de la sociedad. Es una buena conducta de chupar las medias a los guardiacárceles, delatar a los compañeros. Esa es la buena conducta que puede haber en la cárcel. Ahora, en la sociedad pues, hay que manejar dinero, hay alcohol, hay un montón de... Hay que rebelarse contra normas injustas, digamos. Ahora, nada de eso te van a enseñar en la cárcel. Entonces, te preparan para ser un discriminado el resto de tu vida. Y entonces, no tiene solución. O sea, yo pienso que hay que explicarle a la gente su conveniencia de tratar bien a los presos, su conveniencia de darles trabajo, su conveniencia de que haya actividad de educación. O sea, realmente están... generando una especie de bomba de tiempo contra el mismo pueblo que le está pidiendo seguridad, engañándolos con que la seguridad está en poblar y superpoblar las cárceles, ¿no? O sea, y sobre el ejercicio de derechos, ustedes también participaron en el tema del derecho a voto, ¿no? Bueno, estamos metidos en eso porque, mira, después de esa experiencia maravillosa del teatro, que nos permitió entrar con cámaras y mostrar, yo escribí un artículo en un libro, se abrió mucho secreto de las cárceles de Tucumán, porque lo hicimos así muy enojados, pero con mucha seriedad. No pudimos, por supuesto, hacer más nada en las cárceles, no nos dejan entrar, a pesar de que somos totalmente públicos e inofensivos. Y entonces entramos cuando... No son inofensivos. Bueno, para esos intereses no. ¿Entramos cuando? Entramos como veedores de las elecciones nacionales. Yo nacionales. Quiero decir que son impresionantes. O sea, se las rebuscan, ¿no? Cuando yo veo que Atienza, Ana, empieza a publicar... No puedo creer cómo logran, por intersticio, no, se meten 40 y... veedores. En todo el norte, ya no solo en Tucumán, sino en Salta, en Jujuy y en Catamarca. Y en Santiago lo llegamos a hacer también. Entonces... A nosotros que somos indeseables para la cárcel, llegamos con un oficio de la Justicia Federal, permiso, vengo a fiscalizar las elecciones. Y con la excusa de fiscalizar las elecciones, conversamos con los presos, vemos cómo evolucionan las cosas, nos enteramos de muchas cosas que nadie quiere que se entere y no nos pueden cerrar la puerta, ahí sí que no nos pueden cerrar. Y ahí también aparecen, digamos, otras cosas que parecen básicas, pero que también a veces se incumplen, por ejemplo, el derecho a tener un DNI, ¿no? Porque no puede votar si no tiene DNI, digamos. Bueno, 5% de los 5% del padrón de presos es el que vota. El resto no vota, principalmente por no tener el DNI. Uno dice, bueno, pero ¿cómo no van a tener DNI? Estamos en ese nivel de atraso institucional de la formalización. O sea, los presos no tienen documento. El Estado tiene a alguien preso de quien puede llegar a dudarse de su identidad. Exactamente. O sea, es un derecho básico, ¿no? El derecho a la identidad. Básico. O sea, si hay dificultades para poner en regla a la gente con los DNI, si están presos, ya está, se acabó la dificultad. Exacto. Ahí está, va una agencia móvil del registro civil, le hace el DNI a todos en 24 horas. Absolutamente. La trayectoria educativa. ¿Hasta qué grado llegó usted? Y no sé, segundo, tercero. ¿Tiene un certificado de la escuela? No. ¿Y de lo que está estudiando acá en la cárcel tiene certificado? Tampoco. Hubo en Tucumán actos de graduación donde fue la ministra de Educación a entregar diplomas, que después esos diplomas eran truchos, no servían. Eran para el acto de cierre escolar, pero no tenían un correlato con la legalidad de los con estudios. Su trayectoria, no, digamos, valían para ir a la escuela secundaria. Bueno, así. Y bueno... Entonces, esto a través de la veeduría, que es, lo hacemos para el Observatorio Internacional de Prisiones, que es una ONG internacional de la que no la conocemos, pero nosotros somos sus representantes tucumanos, creo que está en Francia la OIP, Observatorio Internacional de Prisiones, no conocemos a nadie. Pero eso nos ponen en una lista y entonces los tienen que dejar entrar a las cárceles a ver las elecciones. Y ahora vamos a ir para estas elecciones presidenciales. ¿Y en las de gobernador estuvieron o no? Solo la de presidente. No. Ah, porque es solo. Ah, claro, no. Estas son las federales. Las elecciones es la justicia. Y esto federal. Quiere decir que, digamos, ustedes con el carnecito o el papelito de la justicia federal. Digamos, ingresan y ¿qué hacen? Arman un padrón, digamos. Observamos, somos observadores externos de la elección. El mecanismo electoral anda muy bien. Uh-huh. O sea, están las urnas, están los padrones, menos en los institutos de menores, ¿no? Esta cosa que pueden votar los 16 años, no se cumple, ni se arma mesa, ni padrón, ni nada. Mira. No, en los institutos de menores no hay elección. Pero en los de adultos sí. Funciona bien el mecanismo, se vota por boleta única, demanda de muchos, pero en las cárceles se vota con boleta única, y funciona. Lo que no funciona es la educación de los previa, internos. ¿No? Claro, ¿y de qué se trata esto? ¿Y dónde está el DNI? O sea, no. Y a ningún candidato además se le ocurre, por ejemplo, ir a... No. Tanto que insisten con el tema del debate, qué sé yo, a nadie se le ocurre ir a dar un debate, por ejemplo, ahí, ¿no? No, para nada. Y bueno, es una forma de actuar. Y ahora estamos por meter una acción de amparo, no sé cómo se llama, que los abogados, compañeros nuestros están haciendo, por el derecho a votar de los condenados. De los condenados. Claro. O sea, ¿por qué no puede votar alguien que está cumpliendo una condena? ¿Por qué pierde el derecho civil? ¿Cuál es absurdo, el castigo? No tiene ningún justificativo. Pero sí, al revés. Hay que educar en la participación, la convivencia, las responsabilidades. O sea, esta cosa de privar de derechos, bueno, ni hablemos a los familiares, ¿no? Aclaremos que, claro, se logró, porque tampoco, digamos, durante mucho tiempo tampoco no votaban ni los procesados ni los condenados. Se logró que votaran los procesados porque tienen la condición jurídica de inocencia, y ahora la pelea, que también está en el marco de la ampliación de derechos, es ¿por qué una persona condenada por un delito pierde su derecho a voto? Si por otro lado estamos diciendo siempre que lo único que pierde es la libertad ambulatoria, ¿no? No ya, pierde los otros derechos. Creo que acá en Buenos Aires pueden votar. Acá en Buenos Aires pueden. Hay varios lados. Sí, pero no todos todavía. Digamos, son casos particulares que luego habrá que implementar en la generalidad. Pero no son todos los condenados los que están votando. Bueno, Fernando, se acabó el tiempo. Esta frase típica del bueno. Tiempo es tirano. Un placer, de verdad. Una alegría enorme que haya estado acá. Para mí son esos lujitos que me alegra poder darme. Así que, bueno, y siempre quedan temas para seguir conversando. Ya lo haremos telefónicamente o en vivo. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, de verdad. Yo honrado de estar con mi admirada. Nos admiramos mutuamente. Yamila Blanco en la producción, Gustavo Hoffman en la operación técnica. Con todos ustedes nos vemos el sábado que viene o nos escuchamos. Gracias. Hasta el sábado.